Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 25 de septiembre. El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado la relación de obras y la modificación presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo el Plan Invierte 2017. A través de este plan, que tiene como objetivo la lucha contra el desempleo, Ubrique va a recibir un total de 250.000 euros. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se va a destinar esta inversión a la ejecución de 15 proyectos de diferente índole. Según se informa desde la Diputación Provincial en nota de prensa, las obras propuestas para Ubrique son las siguientes: el arreglo del saneamiento de la calle Pasadilla, el arreglo y saneamiento de la plaza de la barriada Antonio Vega, la mejora del abastecimiento de la urbanización La Ladera, la construcción de grada y mejora de acceso lateral en el Parque Rafael Alberti, la habilitación de aparcamientos en la zona de la Nueva Vega, el embellecimiento urbano y de iluminación en el depósito de Cornicabra, el cerramiento frontal de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el cerramiento de la pista del Colegio Reina Sofía, la ampliación de los almacenes en la trasera del Pabellón Municipal de Deportes, la construcción del edificio de aseos en las pistas deportivas, la recogida de aguas y drenaje en el talud de Antonio Barbadillo, la insonorización del local municipal de la calle Reyes Católicos, la pavimentación y mejora en la zona recreativas del Parque Rafael Alberti, la adecuación y mejora del archivo municipal y la escuela de artesanos, y la mejora y adecentamiento de los viales de la barriada La Nueva Vega. Todo este programa se pone en marcha con recursos propios de la Diputación, procedentes de su remanente positivo de tesorería, con el fin de combatir el desempleo y de paso mejorar las infraestructuras. Las obras en esta edición del Plan Invierte tienen unos plazos de ejecución y justificación más amplios que el año pasado. Los trabajos han de estar listos el 30 de junio de 2018, si bien por motivos fundamentados se podrá conceder una prórroga de hasta el 30 de septiembre. En esta edición de noticias de hoy lunes también recibimos un comunicado de Andalucía por Sí Ubrique, donde se recoge que hasta el 3 de octubre está abierto el plazo de presentación de solicitudes para la obtención de las becas y ayudas a estudiantes no universitarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para primer y segundo curso de bachillerato y formación profesional de grado medio y grado superior. Andalucía por Sí Ubrique se ofrece a los demandantes de dichas becas para la presentación de la solicitud y se ponen a su disposición para completar y tramitar el formulario. Las personas interesadas en gestionar de esta forma dichas becas deben de solicitar cita a través de WhatsApp en el número 722-441-447 y serán recibidos en la sede de Andalucía por Sí Ubrique en los callejones número 1. Se recuerda que el plazo termina el 3 de octubre. Desde el Centro Tecnológico de la Piel se informa que el Máster Piel de Sin, que se viene desarrollando en colaboración con la Fundación Loewe, será a partir del próximo año 2018 una titulación oficial con la denominación de Máster Internacional en Diseño en Piel y Accesorios y se impartirá a través de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desde ese momento el máster contará con un mayor número de horas y con más alumnos. Efectivamente, hasta ahora las tres ediciones anteriores hablábamos de máster a nivel comercial, se vendía como máster, pero realmente es un curso de especialización, ¿no? Tenía, digamos, la formación era considerada como un curso de especialización. Ahora ya llevamos casi un año trabajando, por eso este último año aún no se ha puesto en marcha, lo hemos dejado prácticamente en blanco, por la tramitación que ha supuesto de cara al Consejo Rector de la universidad, en este caso la Rey Juan Carlos, que es con la que se va a hacer efectivamente el máster a partir de ahora, y por el Consejo de Ministros, que tenía que aprobar pues el planteamiento de asignatura, de horarios y de crédito para que el máster pudiera ser considerado como titulación oficial, ¿no? Esto ha implicado pues una serie de novedades, entre ellas pues que el número lectivo de horas va a ser mayor al de años anteriores. El número de horas que se va a impartir también en Madrid, pues a diferencia de años anteriores, donde el grueso de la formación se hacía en Ubrique, se va a hacer también en Madrid, y aquí habrá una parte de esa formación. Y luego, pues que dentro del profesorado vamos a contar también pues con un número de doctores que aportará la propia Universidad Rey Juan Carlos para que el máster pues pueda ser considerado como máster oficial, ¿no? Estos trámites pues han pasado justo antes del verano

y un correo electrónico para poder mandar los correos, nada más, se necesita eso, pero yo tengo que pasar a eso después al listado del correo electrónico, tengo que pasarlo al listado de del WhatsApp, hacer la libreta del grupo de difusión, no es grupo, es lista de difusión, ahora explicaremos, yo creo que casi todos los oyentes saben, ¿no?, la diferencia, pero lo explicaremos, no es grupo de WhatsApp, sino es listado de difusión, pero de todas maneras dicen, voy a preguntar esto y a lo mejor es una tontería y se pueden, no reír de mí, sino dirá qué cosa más tonta pregunta, ¿no? Y así no hay problema. Cada uno pregunta lo que quiere y me entero yo solo. Y lo que respondo, solamente las respuestas para él, salvo que sea una pregunta muy general que yo crea que puede ser de interés general y entonces, por supuesto, no se dice quién hace la pregunta, sino que yo hago el comentario a nivel general y se lo contesto a todos a la par porque puede ser de una pregunta que puede ser, ya digo, de interés general. Porque yo no sabía exactamente la difusión que iba a tener esto, porque además coincidía con un fin de semana, el tiempo de inscripción. Y entonces, pues, personas, pues, muchos se van a sus casas o se van de descanso, no consultan los correos, la información online. Y entonces, quería dar un plazo para yo organizarme, para ir captando y ver exactamente la difusión que tiene. No sé, posiblemente lo amplíe porque tengo conocimiento de que en algunas personas pues no han entrado en internet, oye, no me he enterado, es que no entra en internet, que es como se ha difundido, y entonces pues quizás se amplíe, pero de todas maneras el plazo, como es muy sencillo y además es fácil, porque quien tiene interés en hacer un curso de primer auxilio online no tiene que estar 3 días pensándolo, sino o me apunto o no me apunto, además es gratuito, así que tampoco va a perder mucho por apuntarse económicamente, porque son 50 en principio, pero ya es bastante amplio porque para gestionar todos los teléfonos, todos los correos electrónicos, y después, opcionalmente, el que quiera, se le da un diploma de aprovechamiento, no tiene valor académico, solamente de recordatorio, simplemente moral, ¿no?, de que hay un examen. Hay un examen tipo test, que, en fin, es relativamente sencillo para que simplemente ha leído los temas, que son un tema, se lee, cada tema se lee en 15 minutos, digo 15 minutos como máximo, son muy sencillos porque es lo básico. Este curso, como todos los anteriores de primer auxilio, tiene como objetivo que cualquier persona que no tenga nada que ver con el mundo sanitario, que no sea enfermero, ni médico, ni auxiliar, sino cualquier persona, cada uno tiene su propia profesión, pero ante un caso de una urgencia de primer auxilio, sepa qué hacer y qué no hacer, hasta que llegan los servicios cualificados. O mientras se lleva a la persona al centro de salud, porque no siempre la ambulancia ni el médico tiene que venir al lugar. Si yo me he torcido un dedo o me he roto un dedo, para eso no tiene que venir, sino que voy yo o me llevan al centro de salud, que eso tampoco es motivo para llamar a una ambulancia. Y sobre todo eso, ¿qué hacer y qué no hacer para una persona que no es está en el mundo sanitario? El motivo que lo estuve ya tiempo pensándolo y no sabía cómo abordarlo, porque ya hay muchas veces que me he reunido con algunos profesionales de la educación, me lo habían dicho, el problema que tiene es el horario. Los docentes tienen toda la mañana ocupada, además cada uno está en sus clases, tiene que dar una materia, y para uno solo, que a lo mejor puede librar una hora, porque ese día entra, por ejemplo, el profesor de inglés y él no tiene en ese momento clases, sino que se dedica a labores burocráticas, preparatorias, y dice, bueno, pero para una persona no voy a ir yo. ¿Y los demás profesores qué? Y juntarlos todos es muy difícil. Y si lo hago, por ejemplo, por la tarde, resulta que hay profesores que no viven en Ubrique. Se tendrían que quedar aquí a comer, esperar a las 5 o las 6, en un rollo. Y después otra cosa, yo cada vez soy más enemigo de los cursos presenciales. Y para finalizar, destacamos que la Delegación de Cultura, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, anuncia la celebración de un espectáculo de danza que tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La obra La Última Noche, de la compañía gaditana Free Flor Danza, es un espectáculo joven, dinámico y lleno de fuerza que muestra los claroscuros del amor. La escuela Free Flor Danza nació en 1995 a partir de la Escuela de Ballet Clásico y Psicodanza, donde la mitad de los alumnos y alumnas tienen una discapacidad diagnosticada. El centro apuesta por la integración y defiende el papel de la psicodanza como método terapéutico y artístico para estos alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 42 años. La entrada es gratuita con invitación hasta completar el aforo. Se pueden recoger esas entradas desde mañana martes en la Oficina Municipal de Turismo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.